que me dices que te vas, también dirás que me haces parecer. Sería una gran fatalidad el suspirar por una mujer infiel. Si no te agrada mi amistad, vete con Dios para nunca y jamás volver. Y eres muy libre y en tu camino el que tú quieras escoger. Y porque me dices que te vas, también dirás que me haces padecer. Sería una gran fatalidad el suspirar por una mujer infiel. Y si no te agrada mi amistad, vete con Dios para nunca jamás volver. Eres muy libre y en tu camino el que tú quieras escoger. Si porque tienes nuevo amor tú me tratas de olvidar, no crees que me he descuidado ni tampoco de llorar. Me dejaste entre las flores del jardín universal, allí podré encontrar otra mejor que tú. Si porque tienes nuevo amor tú me tratas de olvidar, no crees que me he descuidado ni tampoco de llorar. Me dejaste entre las flores del jardín universal, allí podré encontrar otra mejor que tú. Anda, vete a navegar, mujer infiel y traicionera, que con el tiempo verás lo que cuesta una cautela. No pago porque me quieras, ni ruego con mi amistad. Mira, si a mano salimos, nada te puedo restar. Anda, vete a enamorar, mujer infiel y traicionera, que con el tiempo verás lo que cuesta una cautela. No pago porque me quieras, ni ruego con mi amistad. Mira, si a mano salimos, nada te puedo restar.